Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la toma 2. Sí, es toma 2. Tuvimos un pequeño problema técnico que ustedes, si no vieron la toma 1, no les importa en lo absoluto, pero lo que sí les importa es que estamos aquí listos para presentar este programa. Y no se preocupen, no me tienen a mí únicamente hablando rápido y como desesperado, sino que tenemos a la paciencia y la sapiencia en el lado de Cris Mendoza. ¿Cómo estás, Cris? Bueno, pues estoy un poco caída después de un descalabro cibernético, pero estamos aquí, estoy muy bien. Buenas noches a todos. Ahí está, una disculpa a los que nos estaban acompañando, concretamente el buen Alex Arthur, que él nos dejó una recomendación precisamente en los mensajes del chat que pueden ver en la parte de abajo. Recuerden que ustedes son parte de acá y nos menciona que se estrenó la cuarta temporada de My Hero Academy en Crunchyroll. ¿Y por qué nos tiene que dar una recomendación él? Pues de entrada porque es cuando él es banda y porque nos está acompañando en Twitch. Entonces a él con todo gusto le aceptamos los comentarios, las recomendaciones, y como ven la podemos mencionar. Pero recomendaciones, ¿por qué hablamos de recomendaciones, Cris? ¿De qué se trata este programa? Bueno, si ustedes no han visto Netflix and Chill, si ustedes son de las personas que están aquí en Twitch por primera vez, están descubriendo así de ¿qué es esto? Y le ponen play, déjenme les digo que aquí encontrará recomendaciones de qué ver en internet, en plataformas que son muy conocidas como Netflix, YouTube, algunas locales de México como de renta en específico, como Cinepolis Click, Claro Video, pero también hay otras opciones que Dan y yo hemos descubierto de una manera a veces sin querer, accidental casi casi, pero otras porque pues hemos leído y Dan ha escuchado muchos podcasts en donde encuentra cosas muy interesantes que decir, y pues por eso le digamos que armamos un programa bonito, bien pensado, de curaduría sobre qué ver en internet. De eso se trata. Exactamente, entonces ahí lo tienen. Lo mencionaba previamente en otros programas, tal vez en este primer programa, en la versión que no salió al público. Ustedes habrán notado que ya cualquier página así pelangocha puede ser que ya tenga también sus secciones de recomendaciones, pero nosotros ya vamos en qué episodio, Cris. Vamos en el 31, eso está increíble, ¿a poco no? Sí, pues ya vamos casi casi para los 3 años concretamente de transmisiones, de dando recomendaciones. Entonces, ciertamente no fuimos los primeros, tal vez no seamos los mejores, pero sí somos los que le echamos más ganas. O tal vez no, pero por lo menos les prometemos que se la van a pasar muy bien a los que nos están acompañando. Ya se están incorporando más personas aquí en el stream en Twitch. ¿Por qué en Twitch? Porque en Twitch se ve más bonito para las recomendaciones. Cristina, no te quedes tan estática, porque si nada más mueves los ojos me da miedo de que se caiga otra vez la conexión. Déjeme, me muevo un poco entonces. Ti, ahí está bien. Exactamente, bien. Perfecto, perfecto, ya con eso. Y nada más una mención, recuerden que pueden checar en la misma página de Churros y Palomitas. Cristina, te acabas de ir, no, es que yo lo acabo de desconectar y ahí estás, ya acabas de aparecer. Precisamente tienen ya la lista de las recomendaciones aquí, tienen el chat aquí al lado, ven, Cris también ya está incorporándose por allá, y aquí tienen la ventanita del play para que vean cómo está ocurriendo todo en vivo. ¡Ay! Estamos como en una especie de loop infinito, ahorita van a ver como mi yo de allá, hasta levanta también las manos, todo asombrado. En 3, 2, ¡ay! Ahí lo acaba de hacer. Y las recomendaciones las tenemos aquí abajo, lo cual me lleva, concretamente, Cris, ¿cuál es tu primera recomendación? Bueno, les quiero hablar de una película que me gusta muchísimo. Puedo decirte que tengo un poco de historia con esta película, es mexicana y de hecho, tú me la recomendaste, Dan, si no mal recuerdo, sí, la viste en el Festival de Guadalajara. En Morelia, cuando yo iba a Morelia. Ah, bueno, hace muchos años, porque justo el viernes se inaugura el Festival de Cine de Morelia, y tú me la recomendaste, y no me acuerdo en qué momento la fui a ver, y me encantó. Entonces, o la vimos juntos, no me acuerdo, pero el chiste es que fue por recomendación de Dan, y después, muchos años después, tuve la oportunidad de entrevistar a Ximena Ayala, que es la protagonista, y ahí fue que me enteré. O sea, yo no sabía mucho de la historia, que en realidad es la historia de la directora, y que tuvieron una relación muy conflictiva, que para Ximena fue muy fuerte. Hacer esta película para ella fue muy importante, pero a la vez muy retador. Muy retador porque al principio, o sea, que tenían una relación increíble, empezaron a filmar y que para ella fue como un desconectarse totalmente de ella, como que cambió la directora totalmente y después entendió que era parte de su forma de dirigir y contar su propia historia. Entonces, bueno, con esta base vamos a ver la historia de una mujer solitaria que va a dar al hospital y tiene una compañera de cama con la que empieza a tener una relación sin querer, digamos. La mujer mayor, de alguna forma, como que la obliga a ser su amiga y de alguna forma la adopta, pues como, es que no puedo decir que obligándola, pero de alguna forma se va dando, ella la va empujando, la va trayendo, y entonces la chava va empezando a relacionar, se empieza a relacionar con la familia de esta mujer. Pues como les decía, es una historia, está basada en una historia real. Y pues no sé qué más contarles para no spoilearles toda la historia, pero es la relación de dos mujeres y en realidad también es la de Jimena, cómo se va encontrando a ella misma y cómo va encontrando lo más bonito de todo esto, cómo va encontrando un lugar en el que pertenece, un lugar en este mundo. Se llama Los Insólitos Peces Gatos, es súper recomendable. De verdad, háganme caso y vayan a esta. Hay una plataforma de video que se llama, ¿cómo se llama, Dan? Que se me olvida. Mowis. Mowi. Y Mowis, y tiene un canal que se llama Casa Caníbal, que Caníbal es una distribuidora aquí en México, que trae películas muy buenas. Y en el canal de Caníbal ustedes pueden rentar las películas. También se pueden suscribir, pero yo no sé qué tan chido sea suscribirse a Mowis. Yo rentaría nada más esta película. Hay muchas otras. Se puede meter a Cine Caníbal y van a descubrir grandes dramas. En serio, pero estoy hablando de dramononones. Hay una película extraordinaria del año pasado que vimos en Festival de Cine de Morelia. De hecho, algunas personas, no incluyo a Dan, que se llama Guerra Fría. Pero ahora no quiero hablar de. O sea, no estoy diciendo que Los Insólitos Peces Gatos no sea un drama. Sí lo es. Pero en otro sentido también te deja como un apapacho en el corazón. Esta es mi primera recomendación y denle oportunidad a esta nueva plataforma o a este nuevo canal dentro de la plataforma de Wobbies. ¿Wobbies? Exactamente. ¿Lo dije bien, señor? Piensa que vas a decir así como que movies, pero con W. Wobbies. No, la W en Wobbies. vez de la V, no con la M se sigue. Mowis. Sí, vas a las movies. Vas a echarte unas movies. Movies, ay, gracias. Ya con eso, ¿no? Un comentario express y complementando, efectivamente, y miren que a mí los dramas así familiares y eso me dan una flojera impresionante, pero esta película me fascinó. Y también la cuestión es que es imposible de encontrar en otros medios, en otras plataformas, y una última mención, el catálogo de Caníbal tiene un saludos a Geminiano, y a la banda de cine Caníbal, si nos están viendo, si no, pásenles el video para que nos vean. Pero la selección. El geminiano michoacano. Exactamente. Tu coterráneo. Mi Y coterráneo. nada más una mención, si están fascinados por la del Joker, sí, qué bonito, ven la película, mejor vean la de Nunca Estarás a Salvo, también con Joaquín el Fénix. Y Ahí ven las después. dos, ¿por qué discriminar una? No, Pueden pues ver una. porque es mi programa y yo hago lo que quiera. No, o sea, Ay, la ay, ay, verdad, la ay, verdad. ay, No, ay, pero ay, ay. véanla porque curiosamente sí, y es interesante lo que mencionas, Cristina, porque si las pones las dos, es como ver El Mago de Oz. Y poner Pink Floyd Dark Side of the Moon al mismo tiempo que el ritmo se empareja y dices, ah, caray, estoy en una experiencia casi religiosa, entonces no me hagan caso, o mejor sí, háganme caso, renten una, se llevan su celular así para que se vean bien finos, se van al cine, cuando empiece la película, le ponen play a la de Nunca Estarás a Salvo mientras están viendo la otra película, y van a tener una experiencia del cine en la cual los van a correr seguramente de la sala, pero se van a acordar de eso, ¿eh? Ahí tienen la recomendación para que los corran. Okay. Ok, no los veo muy convencidos y por eso mejor les voy a dar mi recomendación, que tal vez para Por algunos no sea favor. algo nuevo, algunos podrían decir que ya es algo recalentado, y es un documental, curiosamente, que se va a presentar en Morelia. No me canso de decirlo, Everardo González es uno de los documentalistas más importantes que tenemos en México y hizo una producción en Netflix. Él ha trabajado muchísimo en la frontera y precisamente en el 2018 hubo un momento en la frontera entre México y Estados Unidos en el cual se abrió, ahora sí que para que pudieran cruzar personas y se pudieran reencontrar con su familia. Entonces tenemos el documental de Un Abrazo de 3 Minutos, o a 3 Minutes Hug, en el cual se captura precisamente este momento en el cual tienes familias que han estado muy separadas a lo largo de los años y que pues han estado ansiosos por reencontrarse, por verse. El papá se fue a trabajar y pues no ha podido regresar, o tiene miedo de poder acercarse porque lo podrían, pues llega la migra y lo deporta porque tal vez no tiene los papeles en regla, o porque pues lo ven morenito y sabemos que la discriminación es algo que no se da en este mundo. No digo en Estados Unidos, porque ya demostramos los mexicanos que también somos bien pinches racistas con los de la frontera sur, como se ha demostrado hace poco. Y por cierto, escuchen el podcast de The Phileas Club, en el cual hablamos un poquito acerca de eso con Patrick Bella y con Wendy Duford. Tuve la oportunidad de que me invitaran. Y bueno, este documental es una cosa muy humana, a final de cuentas, porque se lidia con las emociones. Si Cristina nos hablaba de las emociones precisamente entre esta reunión de familias, o de alguien que se incorpora en una familia que no era su familia, pero por algunas azares del destino se llega a fusionar dentro de este grupo, aquí lo tenemos precisamente con personajes que han sido separados a lo largo del tiempo, y sobre todo a través de este muro. Entonces yo creo que es, si tienen amigos que sean ultraconservadores, republicanos en Estados Unidos, pásenles esto. Si tienen camaradas en Texas, pásenle esto para que tengan algo de contexto sobre lo que se está viendo, pero no para que digamos, no hay un ellos contra nosotros, simple y sencillamente son las historias de las personas, las historias humanas que estamos viendo aquí reflejadas en pantalla, y a final de cuentas lo que estas nos pueden transmitir, tanto por la separación, como en este caso, por la unión que se está dando en Un Abrazo de 3 Minutos. ¿Cuándo se estrena? ¿Saben qué? Pues si ustedes checan precisamente el post, donde tienen todas las recomendaciones, el chat y todo eso, decimos disponible en Netflix a partir del 28 de octubre para que ustedes lo puedan ver. Pues prontito, y yo voy a llorar mucho porque ya nada más estaba viendo las imágenes y miren, mi ojito se hizo acuoso. Ay, Dios mío, qué fuerte. Ay, pero bueno, hablemos de algo que tal vez sea un poquito más civilizado, ¿no, Cris? ¿Y por qué no nos vamos? Ah, ¿por qué no? Creo que no, de hecho, nada civilizado, pero también igualmente humano. Les quiero recomendar una película que de hecho también viene en Festival de Cine de Morelia hace tal vez 5 años, no recuerdo exactamente hace cuánto, pero si ustedes siguen a Ricardo Darín en Twitter, encontrarán que su usuario es Bombita Darín, y se preguntarán, ¿por qué es Bombita Darín? Por esta película que les voy a recomendar, se llama Relatos Salvajes. Esta película está en, como podemos ver, en Prime Video, y es una serie, digamos que como de cortometrajes o de historias o de relatos, en los que se exploran situaciones diversas en las que una persona llegó, digamos que se tiró la leche. Eso suena muy mal. Ok, joder, pero si ustedes son de provincia y se acuerdan que ponían a hervir la leche de vaca en la estufa, y llegaba un punto en que se calentaba tanto que hacía una nata enorme y subía y se desparramaba y se quemaba todos los quemadores y era un show quitar la leche quemada. Hagan de cuenta que esto es Relatos Salvajes. Es el momento en el que la gente explota y hace algo que puede ser tan ridículo que te causa risa, que es una comedia súper oscura, pero otras no te causan nada de risa, ¿no? Entonces, aquí está Darín, que es Bombita, porque justo su personaje es de un ingeniero que se dedica a dinamitar edificios. Y pues lo tienen hasta el gorro, es el típico, no puedo decir que sea un godín, pero es una persona que está cansada de la burocracia, imagínense de Argentina, si viviera aquí, pobrecito, se jalaba los pelos. Y luego vemos aquí, hay una novia que es una bridezilla, pero la bridezilla no es antes de la boda, es dentro de la boda. Tenemos la primera historia es interesante. Ay, disculpen ustedes. Es de una perra que interrumpe el programa. Sina, ¿cómo estás? Hasta en este momento ella se enojó y dijo, qué pena. La primera historia es de un vuelo, Sina, ven acá, un poco accidentado. O sea, te atrapa desde la primera historia. Ah, 2014. Pues sí, hace 5 años, mira qué tal, qué buena memoria. ¿Qué tino? Y pues bueno, yo se la recomiendo mucho, es muy fácil de ver, es pues no es corta, es largona, pero vale mucho la pena porque les digo, son relatos cortos y que te mueres de la risa. La de la novia es, híjole, hay otra de dos guapos en el al volante, que yo siempre digo que la ira que no se saca en terapia se saca al volante, y entonces, ¿cómo les explico esa historia? De verdad, véanla, la van a disfrutar mucho y van a entender por qué Ricardo Darín es Bombita Darín. Exactamente, ahí lo tienen, Relatos Salvajes, precisamente la pueden encontrar en Prime Video, 2 horas, 1 minuto más o menos la duración que tiene esta película. Bueno, eso está bien porque igual van a decir de que pues ya estoy cansado de que me recomienden películas así como que muy cortas, mejor recomiéndenme algo que dure más, ahí lo tienen, al final les voy a recomendar algo súper brevísimo, creo que dura 7 minutos, pero antes de eso, pues ocurrió una cuestión muy, muy peculiar, Cristina. No sé si te acuerdas que la serie de moda, la serie de novedad, la que todo el mundo veía, tenía chichis y dragones, y de repente, pues muchos decían, voy a cancelar mi suscripción después de que terminó Game of Thrones. Sobre todo los que quedaron despechados porque, oh, el final no era como ellos se lo imaginaban, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tenemos, pues, un episodio de Cine Vértigo donde se habla de eso a detalle y les decimos idiotas, a los que se quejaron. Pero resultó que, pues, fíjate que yo tenía contratado el HBO Go y de repente dije, pues, vamos a ver qué pasa. Y después pasó Chernobyl, ¿no? Que también aquí la mencionamos, todo el mundo la amó. Después, pues, la segunda temporada de Succession, yo no había visto la primera, la vi y ya terminó este domingo la segunda y fascinado. Y para los que les gustó Succession, que es básicamente Dynasty, o Ustedes los Ricos, pero más actualizada y con presupuesto de HBO, pues resultó que hay otra historia que es exactamente lo mismo que pasa en Succession, en el cual tienes la historia de una familia con el patriarca todopoderoso y con dinero y los hijos que no dan una, y ves cómo, pues, es la historia de la sucesión, de ahí viene el nombre. Y resultó que en HBO Go, pues, surgió otra serie, la cual, curiosamente, apenas ya terminó la primera temporada. Y pues la historia es muy similar. O sea, les estoy hablando de repeticiones acerca de lo mismo y se llama The Righteous Gemstones o Los Gemas Justas, por decirlo de alguna manera. Que se trata acerca de predicadores, de una familia de predicadores que viven precisamente, pues, en Estados Unidos, en el sur, donde tienen esas mega iglesias, esas que siempre nos platica John Oliver, que hacen mucho dinero, que se roban el dinero para tener sus mega aviones de lujo, mientras que a los pobres, perdón, a los pobres feligreses, pues les están pidiendo con las limosnas. Pues precisamente esto se trata, es la familia de los Gemstones, la cual está encabezada por John Goodman y precisamente está producida y con parte del guión de Danny McBride, que es como que el hijo mayor de esta familia. Aquí los estamos viendo en esta bonita efigie de cruz que tienen acá. Y pues básicamente la historia es como la de Succession, en el cual tienes el patriarca, que es precisamente el padre. Aquí estamos viendo algunas de las secuencias de esta iglesia. El cual, pues, tiene a sus hijos, a la hija que, como es del sur, pues como que no le da muchas responsabilidades. Los otros dos hijos son predicadores de iglesia. Y pues resulta que, pues, tienes que ver cómo se manejan, porque, pues, el imperio hay que crecerlo, ¿no? Económicamente pudiente. Perdón, hay que promover la buena palabra de Dios para evangelizar a todo mundo. Y pues resulta que los hijos están bien estúpidos, ¿no? Se dan distintos incidentes. Resulta que inicia cuando quieren chantajear. Fíjense que hasta los aviones se llaman de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así muy humildes estas personas. Y pues alguien está tratando de chantajear al hijo mayor con un video incriminatorio de él donde se ve que se está poniendo drogas y se fue de putas a Las Vegas. Y a raíz de eso empieza la historia y vemos cómo trata de resolverlo mientras conocemos los distintos perfiles de las personalidades. Nuevamente, si les gustó Succession, aquí en vez de tener fineza, estilo y alcurnia o estar con los Rockefellers, sí, son un montón de ricos, pero en vez de ser de la costa este, es como que del sur de Estados Unidos, más pegado para Texas y esas partes. Se van a pegar una divertida porque tiene un humor súper negro, pero de esos de los que no sientes que es tal vez como que muy agresivo, como la recomendación que tú nos habías dado, Chris, sino que de repente sí tiende a ser muy agresivo, pero también es como que muy absurdo porque ves que los personajes pues no dan una. Ahorita vimos incluso a Billy Bob Thornton, que sale como el cuñado del Gemstone Mayor, el cual pues está un poquito incómodo porque pues no es igual de famoso como predicador. Hay números musicales de heavy metal y tenemos una crítica de la cultura norteamericana, concretamente de quienes viven de las iglesias, bastante divertida. Ya terminó la primera temporada, son 9 episodios. Créanme que se los van a aventar casi casi así como que de maratón. No serán capaces de correr un maratón a las carreras, pero este sí se lo pueden echar. En HBO Go es donde lo tienen ustedes presentes. Suena bien, ¿eh? Se ve interesante, se ve divertida. Está harto recomendable, ¿no? Pero bueno. Ok, acuérdate que tú también recomendaste antes que nadie esta esta otra serie de HBO Go que se puso muy de fama. Ah, la de Chernobyl que mencioné hace No, rato, ¿o This Is cuál? Us o... Ah, no, This Is Us, sí, pero esa estaba en No, Prime Video. no, no, no, no es This Is ¿Cuál? Us. La última, la que todo el mundo está comentando que sale, es que no la vi, no sé si sale, quiero decir Amy Adams, pero no, no creo Ah, que The Deuce, no. la... No. ¿Tampoco? No, bueno, no me importa, pero también recomendamos aquí otras que se volvieron muy famosas y antes que nadie las dijimos. Y como Exactamente. verán, no las vi porque yo no tengo HBO Go. Uy, mire, pues, ¿qué le digo? Y si les dijera que lo que estoy viendo con la telenovela con la que me piqué, porque me piqué con una telenovela. Y de Blim. No me juzguen. No, no, no. No me juzguen. Digo, ya tenemos el remake de Cuna de Lobos, ¿no? O sea, pues qué puede pasar. Bueno, pues, ¿qué será? ¿Qué será? Ya paso por mi última recomendación. ¿Por qué no nos presentas a tu amiga que se está presentando, Cristina? Esta mujer se llama Doris. Y pues fíjense que Dan descubrió que ya no está en Netflix. Yo la vi en Netflix y duró muy poco ahora que lo pienso, ¿eh? Porque no es una película muy vieja. Bueno, no tenía mucho que la habían subido a la plataforma. Y bueno, pues es My Name is Doris, con Sally Field, que estuvo muy comentada en redes sociales. Vayan a ver la de Sally Field, o yo por ahí lo vi en algún punto en Twitter, pero no hubo mucho ruido y pasó un tiempo. Finalmente la vi antes de que la quitaran, ya la quitaron, pero la podemos encontrar en YouTube Premium y Claro Video en compra y renta. Lo más chistoso es que en Claro está más barata en renta, pero más cara en compra y en YouTube Premium al revés. También está en Google Watch, ¿no? Me dijiste Google, Google ¿cómo se Play, bueno, Google Play incluye el, llama? Ah, la renta. exactamente, no, o sea, Google Play te incluye lo que es YouTube Premium, o sea, es como el mismo servicio con distinta etiqueta. Ya es que YouTube y Google no son buenos para confundir a la gente, ¿no? Sí. Bueno, la pueden, ya ven que yo también les he recomendado rentar en YouTube y pues rentas con tu cuenta de Google, ¿no? Entonces, bueno, tienen muchas opciones para verla y trata de una mujer en sus muchos años. ¿Cuándo tendrá? ¿60s, tal Más o vez? menos. Bueno, interpreta a una mujer en sus 60s, yo creo. Y además es muy exuberante, está muy chistosa porque a mí me llama mucho la atención el diseño del vestuario de esta mujer, toda su estética. El estilismo que utilizaron para ella es muy peculiar porque es una chava muy, o sea, refleja una personalidad muy creativa, pero es una mujer que trabaja en una agencia de publicidad o algo así, pero en la parte de contabilidad. Y pues ya saben, si uno que todavía no está en los 60s se siente bastante, como vieja o mayor junto a los de veintitantos que ya son muchos chavitos, pues imagínate una mujer así, ¿no? Entonces llega un nuevo director de arte que es ese tipo ¿se acuerdan de New Girl? Bueno, sale este muchacho y ella tiene un super crush con él. Entonces vamos viendo cómo entre la realidad y la ficción, porque vemos las cosas que ella se imagina. ¿Puede o no estar sucediendo un romance? No lo tenemos del todo claro si es todo dentro de su cabeza o si está pasando. Pero lo que sí está pasando es que este es un viaje de descubrimiento otra vez, muy bueno, muy chingón de Doris. Ella pertenece a un grupo, tiene tres amigas muy queridas y acaba de quedarse huérfana de madre. Sí, a esta edad vivía todavía con su madre. Y entonces esta relación le ayuda para reencontrarse, incluso para deshacerse de viejo equipaje, no nada más emocional, sino también físico, porque es una, ay, siempre se me olvida cómo se llaman las personas, una acumuladora. Entonces, en serio, está bien padre porque vemos esta parte de Doris romántica, enamorada a sus 60 y tantos años. Y no les quiero contar el final porque es un final muy inquietante. Es como, ¡ah! Mejor véanla. Ahí la tienen, la encuentran precisamente no en Netflix, como originalmente nos había prometido Chris, pero no se preocupen, en Claro Video la rentan a 25 varitos y en si la quieren comprar, pues ya la compran mejor en Google Play o en YouTube Premium por 80 varitos, ahí la encuentran ustedes, no se preocupen, tenemos opciones diversas. Y sí. Cristina, yo no sé si te acuerdas que te había mencionado cuando estábamos preparando, poniéndonos de acuerdo para las fechas de este programa, que tristemente, y a mí se me pasó completamente, pues perdimos la oportunidad del episodio 30. Pues el 30 de números romanos, pues es una sucesión de tres letras, ¿no? Tres letras X. Entonces, tristemente, no pudimos hacer el especial de porno. Al cabo que ni nos ven o por eso nos cancelan. No sé, no sabemos, quién sabe. Pero ya tuvimos uno de porno, ¿no te acuerdas? Fue como que poquito más para allá, pero ahora va más explícito, Cris. Así de simple, ¿eh? Nada más que curiosamente cuando uno busca ser más explícito y como que busca como que imponer la presencia, pues a veces como que dura menos el gusto de ver la siguiente recomendación, la cual la van a encontrar en YouTube, no necesita ninguna cuenta, no es así como que algo por lo que tengan que pagar. Es un documental de Vice es, para mí es un poco agridulce, porque tienen documentales interesantes, muy comerciales, pero no necesariamente son los mejores, pero son entretenidos, ¿no? Y curiosamente, en marzo de este año surgió uno en el cual mandan a nuestro compañero Diego Urdaneta y lo mandan a una productora aquí en México que se llama Sexmex. Ojo, porque vienen secuencias que pueden ser un tanto explícitas, entonces pues ahí van a ver algo. Y resulta que este cuate fue de asistente de producción, concretamente para saber cómo se mueve aquí todo el changarro, ¿no? Entonces fue asistente de producción de una película porno. ¡Qué divertido! Entonces, no, eso dices, Cristina, el problema, eso dices porque lo estás viendo, el problema es que no estás oliendo lo que pasa por allá. Digo, cállate. Es que efectivamente son de las cosas que uno dice como que qué divertido, qué emoción. Y bueno, va concretamente con Sexmex, que es la productora más importante en México. Es una productora de porno que ha tenido bastante desarrollo y crecimiento. Empezaron haciendo videos así como que de los moteles de Tlalpan, así como que muy improvisados. Ellos están ubicados en Guadalajara. Estamos viendo a Fernando Deira, que está ahí, es cabeza, miembro fundador, básicamente el chido one en Sexmex. Y entre las cosas que está haciendo, pues bueno, le da un acercamiento para que sepa cómo se maneja la industria, él se lo lleva para que sepa cómo pues, son las sesiones de fotos, y pues desde luego también se tiene que encontrar con los distintos aspectos que te llevan cuando eres actor o cuando estás asistiendo en estas películas, ¿no? Entonces le toca hacer de todo, le toca desde acomodarle el vestuario a las actrices que están por allá, hasta preguntarle a los actores si van a necesitar o no su pastillita para que se ejecute todo adecuadamente, hasta lavar los baños, porque pues a final de cuentas pues también están rentando el cuartito de hotel donde se está ejecutando todo y pues alguien tiene que hacer mantenimiento de estos lugares. Entonces, si ustedes tenían el morbo, la curiosidad, particularmente en el caso de los hombres es donde se da esto, no es excluyente desde luego, pero si quieren saber los pormenores y llevarse en menos de 10 minutos un acercamiento a lo que pasa en estas productoras, nuevamente Sexmex ha sido la productora más importante yo creo que en Latinoamérica, y han tenido una gran difusión, o sea, en el mercado gringo ya les compran bastante material y han metido ya muchas actrices, talento gringo, por lo cual no es únicamente el talento regional, pues aquí tienen una manera divertida de acercarse a este encuentro. ¿Cómo lo encuentran? En YouTube, ahí tienen la liga, y es pues fui asistente de producción en una película XXX, para que vean que también tratamos de estos temas. Pues muy bien. Así como que, pues, ¿qué podemos decir después de eso, verdad? No, pues ya nada. ¿Qué le decimos? Exactamente, pero bueno, Chris, si las personas te quisieran encontrar, si las personas te quisieran seguir y no son tus stalkers o no es alguien que te esté corteando para entregarte algún paquete, lo pueden hacer a través de distintos medios, ¿no? Sí, me pueden encontrar en Instagram y Twitter como @chrislata, así tal como se oye, y en Facebook como la página de Chris Mendoza y en www.chrismendoza.com.mx, que está un poco descuidado ese blog, pobrecito. Ay, sí, esto es que no me da la vida, esto escribir un poco, tiene la mejor guía para ir a visitar la Huasteca Potosina, hablo de Zero Waste, ahí pueden encontrar todas las temporadas, bueno, más bien todos los episodios de Netflix en Chile, hay una liga en que le das clic y puedes verlas todas, puedes escuchar el Bla Bla Bla Podcast, puedes escuchar el más reciente episodio de este programa que ustedes están viendo en este momento, y pues ya. Ahí lo tienen. A mí, pues, me pueden encontrar, ya no me van a poder encontrar en ningún lado porque se van a cancelar todos los programas. O bueno, en Open Mic les hablaremos más a detalle de eso. Pero si ustedes quieren que este proyecto continúe, pues, ¿qué creen? Hay gente que está aportando de la misma manera. No crean que ustedes son los únicos. Y tenemos un bonito sitio en el cual es básicamente nuestra página de Patreon. Ojo, ya así como todo mundo tiene podcast, ya todo mundo tiene Patreons, pero pues aquí lo establecimos desde hace mucho. Y te gracias al apoyo de ustedes, pues fíjate, si estamos en la meta de $100 para que este programa lo puedan acceder ustedes. Y no es lo único, ya que aquí van a tener bastantes beneficios. Tenemos, por ejemplo, diseños de playeras, que ya como me la chuleaban. Ya hasta me salieron copias piratas, fíjate. Y me daba coraje porque ya sé cómo va a ser mi playera. Y fue, güey, yo publiqué este diseño que tanto trabajo me costó piratearme, el del tío Marty. Y no es el único, tenemos otros diseños más vergas, perdón, más bonitos como el que se está viendo por acá. Entonces van a encontrarse con beneficios exclusivos precisamente para los distintos niveles, desde playeras, desde los goodies hasta pues los programas que están encontrando tanto en audio como en video. Tenemos distintas charlas de distintos tipos de contenidos con especialistas, tenemos las recomendaciones aquí y tenemos también charlas con Ernesto Díaz Martínez y un montón de cuestiones. Está el podcast, el de Tarantino, que está mal que yo lo diga, pero quedó así, ni Pulp Fiction quedó tan chinguetas. Así de fregón quedó el podcast acerca de Once Upon a Time in Hollywood. Oh, okay. Y tenemos muchísimas cosas. Tú no las has escuchado, desde luego, Cristina, pero bueno. ¿El de Once Upon a Time? No, te iba a preguntar. ¿Y cuál es ese? Ah, pues ahí para que, ahí te lo dejo de tarea, pero ahí lo encuentran todo. En patreon.com, diagonal churros y palomitas, es donde les aceptamos la morralla. Si sienten que tuvieron algo de valor en este programa, ¿por qué no dar algo de valor de cambio? Y ahí es donde se los aceptamos. Agradecimiento a todos los que nos están siguiendo en Twitch, porque ahí es donde necesitamos sus clics, precisamente en visualizaciones. Eventualmente este programa estará disponible, yo creo que mañana, en Facebook, en YouTube y en Periscope, para que todo el mundo lo pueda acceder, así como los audios descargables. Y con eso creo que ya nos estamos despidiendo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y muchísimas gracias a ti, Chris, ahora sí que por tu tiempo, por tu labor de investigación, por tu paciencia y por tu belleza. Ay, muchas gracias, gracias, Dan, por la segunda toma. Y pues bueno, estamos en contacto, señoras y señores. Y nosotros nos vamos, y aquí viene la gente que hace posible este programa en los bonitos créditos.